En nombre de la justicia, pido apoyo solidario. Crucé la línea de noche, vengo de indocumentado. No vengas con tu miseria, ni vengas a molestar. Te voy a echar la migra, pa' que te mande a volar. Paisano soy de tu tierra, como tú vine a buscar. Con mi familia un trabajo, mira mi necesidad. Puedo reportar, ya van a ser mi criatura, no tengo a dónde llegar. Al brincar la muralla, mi esposa quedó muy mal. La migra te voy a echar. Vete mojado a tu tierra, aquí no tienes lugar. Peregrinos de mi tierra, venga la comunidad, aquí nos organizamos. Por justicia y dignidad. Gracias les damos, hermanos. Dios en ustedes está. Gracias por darnos posada. Mil bendiciones tendrá. Vamos juntos como pueblo, como hermanas a sembrar la justicia que en el barrio, como estrella brillará. Vamos juntos como pueblo, como hermanas a sembrar la justicia que en el barrio, como estrella brillará.